Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Siempre, yeah. Muchas personas con mala intención.

Y recuerden que este programa y tantos de Argentina y Latinoamérica son alojados y compartidos en latidosdelmetal.blogspot.com. En el inicio de este programa comenzábamos con la música de la banda Inhibidor, el tema Renacer del Tiempo. En el día de hoy no vamos a tener ninguna entrevista, por lo menos hasta el momento no tenemos ninguna entrevista anunciada o cerrada, porque hay que conseguirla y luego cerrar para realizarla, ¿no? Así que por el momento, a menos que resulte alguna o caiga, está mal dicho, no caiga, si surge una entrevista, obviamente vamos a compartir. Ahora lo que vamos a ir a compartir nuevamente es la música, de eso se trata este programa, además de escucharme a mí, ¿no?, hablar, que aguante, ¿no? Bueno. Hacemos lo que podemos, lo hacemos con pasión a esto, sin ningún interés económico de por medio. Lo hacemos realmente porque nos gusta hacer radio, o intentarlo por lo menos, y compartir esta pasión por el metal. Vamos a la música, vamos a ir a escuchar a la banda Crisandemia, el tema Eres la vida que eliges, y después la banda Exhumación, con X, ¿no? El tema es Trash Mental, lo dije bien, Trash Mental, no metal, Trash Mental. Vamos a la música mejor. Muchas gracias por permitirnos de alguna manera llegar hasta tu lugar. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah. Inyectando Metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 153. En el mes aniversario del inicio de este programa, que lo comenzamos en el año 2020, más precisamente un 25 de mayo. El fondo musical durante el programa y todos los programas le pertenece a la banda Chehuelche. El tema es Constancia. Vamos a ir a escuchar la música de esta banda oriunda de Temuco, Chile, que estrenó este nuevo tema llamado Set Me Free. La banda es Raising Hell y después la banda Solar Flare. El tema es Burns to Burns. Inyectando metal con la pasión por la radio y el metal. Our time is entered. I feel this only just begun. I am so frustrated. I can't believe you're not the one. Listen to me. Can you hear me? Listen to me. I am talking to you. If you carry on, you won't win a fight. If you ignore me, I ignore you. You're a kid. Your body's gone. You'll be lost. Remember me. Suffocated through my chest. Now am I crying? The tears are pouring off my face. Listen to me. Can you hear me? Listen to me. I am talking to you. If you carry on, you won't win the fight. If you ignore me, I ignore you. You're gone, your body's gone. You'll be lost. Remember me, I never say goodbye. Tell me why. I hope you will find it again. It's your destiny. These are my last words. Don't we ever set me free. Continuamos en Inyectando Metal por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Este programa lo realizamos en vivo, o lo realizo mejor dicho, porque estoy solo, el día lunes desde las 21 horas. En este programa y todos los programas que realizamos de Inyectando Metal intentamos pasar variedad en, dentro del estilo del metal, varios estilos, no encasillarnos solamente con uno, para que quien quiera escuchar que escuche, así es el refrán. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir con esta, este momento lo disfruto más que, bueno, el programa también lo disfruto al realizarlo, por eso si no directamente no estaría acá, para qué, no tendría sentido hacer algo si uno lo hace obligado por algo o cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a disfrutar, disfruten junto conmigo la pronunciación mala de los temas, lo reconozco. Vamos a ir con la banda Clyde's Decapitation, creo que lo dije bien o parecido. El tema es Apiotic Doom. Después la banda Vomitory. El tema es Rape Strangler Sodomicid Dead. Que hable la música, que suene. Esto es metal, Inyectando Metal. Bye. conduce Norberto Fernández. Tata, ¿a cuánto la carne picaba? Ni hablar del asado. La verdad que esto es una carnicería, el buen sonido de los temas elegidos para compartir con ustedes. Pero esto no es todo. Ahora continuamos. Vamos a ir con esta banda que se llama Screw Dozer. El tema es Non-Stop. O Stop Root Hell Crushing. Y después la banda Super Beat. El tema es Seven Time of Satana. O Satán. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Pero qué cara que está la cebolla y la yerba ni hablar. La yerba mate, aclaremos, dijo Lemos. Mejor continuamos disfrutando de buen sonido, buen metal, seleccionado a lo largo de la semana y en el transcurso del programa también. Últimamente no le estamos poniendo mucha dedicación en la semana, puesto que llegamos un poco cansados de trabajar y aprovechamos para descansar un poquito. Y ese poquito, no nos alcanza el tiempo que nos queda para seguir descansando hasta el nuevo día laboral. No nos da el tiempo para seleccionar temas, pero igualmente vamos buscando nuevas canciones recientes, y ahora vamos a continuar escuchando más música. Vamos a mencionar a las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial a otros lugares. Esta propuesta que realizamos en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo. También lo pasamos a compartir a lo largo de la semana con las radios amigas y colegas que nos permiten llegar a otros lugares con esta propuesta. Comenzando el día martes a las 12 horas en lemonteradio.com.ar, martes 14:30 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com. Sábado 12 horas Radionet 106.5 y Radionet FM.esenvivo.com.ar. sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net. Y también este programa es compartido y alojado en el portal de programas y de Argentina y Latinoamérica llamado latidosdelmetal.blogspot.com. Norberto Fernández en la conducción. Programa número 153, que continúa de la siguiente manera. La banda Kadosh, Head Up, es el tema. Ahora vamos a compartir este tema. Después, la banda Shut Up in Travel, el tema es Steward to Heaven, es un bonus track de esta banda. Así que continuamos de esta manera. Mientras tanto sigo tomando mate. Menos mal que alcanza para la yerba. stores are all closed. With the worst, she can get what she came for. And she's buying the stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. As you know, sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa realizado en San Martín de los Andes en el 99.5 de FM Ser Metal, el día lunes desde las 21 horas, conducido por Norberto Fernández, o sea, yo que estoy hablando. La verdad que es un placer. Como siempre, y no me canso de decir, es un verdadero placer realizar este programa. Compartir también el sentimiento por esta música llamada metal. Y también la pasión por la radio. Contacto con este programa y con la radio también. 2972-43-16-67. Ya sabés si es por WhatsApp la comunicación. Anteponer el más 54 92972 43 16 67. Si querés comunicarte ahora, o si no, en el transcurso de cuando lo desees, acá estamos. Vamos a continuar escuchando más música. Vamos a ir con la banda Magma Taurus, el tema es Storm Chrome. Después la banda Asking Alexandria y el tema es Dark Wog. The dawn of a war between dark and the light.

free. I'll drag these memories through the dark void. Seguimos en Inyectando Metal por FM Ser Metal y escuchando diferentes vertientes dentro del metal. Recién escuchábamos algo muy, muy, pero muy moderno, y hay para todos los gustos dentro del metal. Vamos a ir a escuchar a la banda Arch Echo. El tema es Aluminosity, junto a Jordan Root. Y después la banda Seven Dust, o Dust. El tema es Everding. Vamos a la música mejor. Norberto Fernández. Inyectando Metal. Incorporando también los nuevos sonidos dentro del metal, las nuevas bandas. En este abanico interminable de nuevos estilos dentro del estilo del metal, abriendo los oídos también a los nuevos sonidos. Vamos a continuar con la música de las bandas Bedalia y el tema es Reflection, y después la banda Les Strange, el tema Healing Cures. Norberto Fernández. Yeah. Llegamos al final de este programa número 153. Muchas gracias a quienes escucharon este programa en vivo en el 99.5 y también un agradecimiento a quienes escucharon la grabación por las diferentes estaciones de radio, difusoras de programas referidos al metal. Como al principio, no carentearla en esta vida es la que va. Hoy puedo decir, respiro fuerte. Nos despedimos con estos dos temas. El primero a cargo de la banda Iron Head. El tema es Ponant Wisinsko. Y el tema de la banda The Game. El nombre del tema y la banda es Nucian. Chau, gracias. Será hasta la próxima semana. Fernández.